Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El lanzamiento del disco Espinas del músico latacungueño Igor Icaza se llevará a cabo el próximo 31 de octubre a las 19 horas en el Centro Cultural República Sur en Cuenca. Con este nuevo trabajo, el artista retoma su raíz rockera que se aleja de su primer disco, que contiene en su mayoría temas acústicos. Además, Igor Icaza ejecutará temas de Sal y Mileto, grupos del que es cofundador y se ha convertido en una banda de culto dentro del rock en el país. Internacionales. Ciudad de México. Varias actividades se desarrollarán por el Día de los Muertos del 31 de octubre al 2 de noviembre próximo en la Plaza de la Constitución o Zócalo de la Ciudad de México. En el sitio se colocará un altar circular monumental que se podrá apreciar desde varios puntos. Está armada en 5 módulos y 7 etapas que semejan una pirámide, con un umbral de flores para dar la bienvenida a las almas de los seres fallecidos. Durante los 3 días que estará montada la ofrenda, se presentarán en el Zócalo espectáculos de música con artistas como la Orquesta Típica de la Ciudad de México, el Ensamble Salterios y la Banda del Distrito Federal. También se realizará un amplio programa de actividades artísticas con diversos espectáculos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.